se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Caixo, caixo, caixo. Bueno, y otro martes más que nos hemos trasladado hasta aquí, hasta Sinchiriki Ratia, para, aunque no lo tenemos muy lejos, pero bueno. Eso es, para recopilar las contrainformaciones recogidas para hoy 16 de abril, si no me equivoco. Bueno, estos pasados días las luchas ecologistas de Euskal Herria han confluido en Azpeitia, convocadas por Euskal Herria Bizirik. Bueno, esa convocatoria y movilización ha sido todo un éxito, con un buen ambiente y mucha participación. Así que os resumiremos más o menos lo que acontecía con más de 80 colectivos que secundaban esta convocatoria. Pues como no, todo el ancho informativo está bombardeado de ni más ni menos que del problema que ya lleva estirándose demasiado tiempo del pueblo palestino. Por otro lado, recordamos a Raquel Rodríguez, gaditana, que se enfrentaba a una tanqueta policial. Tuvo represalias y por quinta vez vuelve a pisar los juzgados de Cádiz este próximo día 18. Así que, como es habitual, nuestra cocina, esto, un poquito de sal, un poquito de conejo. Conejo ibérico. Buena música, como no, será lo que acompañe este vuelo nocturno de hoy. Activado.

Bueno, como decíamos, vamos hasta Azpeitia, donde se convertía por un día, este pasado día 14, si no me equivoco, en un punto de encuentro de todas las luchas ecologistas presentes en Euskal Herria. Contra los macroproyectos energéticos, grupos contra grandes infraestructuras, grupos en defensa de los montes, grupos en defensa de los bosques, colectivos contra el tren de alta velocidad y por el tren social, gasteches, sindicatos, organizaciones políticas, grupos de montañeros, así sumando más de 80 colectivos. Bueno, es un archivo y un resumen muy amplio publicado por LINE, como escuchábamos. Protagonista LINE, te cuenta lo que nadie quiere ver, LINE, ejemplo de contrapoder, LINE, es memoria y lucha anti... Bueno, por las mañanas se llevaba a cabo distintos talleres y una mesa redonda que abordaba distintos temas como la transición energética, los macroproyectos que se están instalando por gran parte de Euskal Herria, la defensa del territorio, la biodiversidad, etc. Bueno, a la tarde salía la manifestación, que contaba con mucha participación, como escucháis. Bueno, entre otras cosas, se ponía el foco en el actual despliegue de megaproyectos de energías renovables, un despliegue por todo lo alto que amenaza a nuestros territorios y que no sigue la lógica de la transición de la energía. Tan solo sigue la justa causa del negocio, el despilfarro y la acumulación del capital. Bueno, así se criticaba la falsa transición climática que nos quieren imponer vía institucional desde un poder político superditado al poder económico. Bueno, entre otras cosas también se pedía la ruptura de las oligarquías empresariales energéticas, romper con un concepto de crecimiento económico y transformar el modelo productivo y energético. Transición climática que nos quieren imponer vía instituciones desde un poder político supeditado al poder económico, nos hemos reunido hoy aquí para que este poder popular organizado les frene los pies. ¡No! Decimos no a esta barbarie. ¡No a todas estas empresas que pretenden seguir acumulando más riqueza a nuestra costa! En esta situación de crisis socioecológica, sin precedentes, pretenden, una vez más, aprovechar la ocasión para un único beneficio, la acumulación del capital. Hoy nos manifestamos aquí las personas que estamos dispuestas a movilizarnos y a trabajar en defensa de este territorio, dejándoles bien claro que no les vamos a permitir seguir con sus planes. Nos tendrán enfrente. Thank you. baina urte betean izan dugun bilakaera ikusirik, ziur gaude, kezkaz begiratzen digutela, lugaren txutxiketa hau burutzeko asmoak dutenek. Lugaldea, oligopolio energetikoari oparitzean, herritarrok gure beharrak asetzeko ditugun tresnak oparitzen dizkiete. Herritarrok oligopolioaren eskuetan utzita. Hau guzia onartezina da! Guk ozen esaten diegu. Ez gaude salgai. No estamos en venta. One pa vendre. Ez gaude prest hori hemen egiteko. Are gutxiago geure burua eta lurraldea kapitalari eskaintzeko. Gazteekin, urrengo belaunaldiekin ere badugu konpromiso bat. Pertsona guztientzako Euskal Herria bizirik mantentzea. Esta información publicada en la AINE.org. ¿Ese? No sé. Debe de ser un rey. ¿Por qué? Porque va muy limpito. Perdona, ¿quién es el señor de aquel castillo? Tengo 37. ¿Qué?

bayam falla sant nangu fallu kayor nangu fallu bawol lampo false le polena lampo false le polena lampo false le polena oh lampo false le polena. Serra fal mi dite bai fal tu on jahe Nak jang ta kondon bai fal Mam serra fal Neyam jai la sant manamom jambur manamom jolla Bayam fala san nango falo kayor nango falo bawol lampo false le poler lampo false le poler lampo false le poler lampo false le poler lampo false le poler lampo false le poler Lampo false le polele Lai lai lai fa Lai lai lai fa Lai lai lai fa Lai lai lai fa Lai lai lai fa Lai lai lai fa Lai lai lai fa Y vamos ahora de un salto hasta el sur, donde nos recuerdan Juanjo Basterra que la gaditana que se enfrentaba a la tanqueta policial en las movilizaciones del metal va a volver a pisar los juzgados de Cádiz este próximo día 18. Esta sería ya la quinta vez, como decimos, que pisa los juzgados de Cádiz desde el pasado noviembre del 2021, donde en la huelga del metal en Cádiz decidía interponerse ante una tanqueta policial enviada por el gobierno español para frenar las protestas y a la vez ocupar el barrio para disuadir a los manifestantes de esas acciones. Bueno, aunque en las imágenes ofrecidas por las televisiones y otros medios de difusión desmontaban la versión oficial, la policía aún así interpone una denuncia contra Raquel. Algunos vecinos más, como Vicente y varios trabajadores, en total, han sido ya 7 juzgados hace ya un mes. Le aplican la ley Mordaza bajo la acusación de revelación de secretos. Una de las justificaciones que tienen es que compartía en redes sociales la huelga del metal, pero venían a por mí, dice Raquel.

So I thought of the world, and you did too. Bueno, ya hemos tenido un pequeño lapsus para antes de acabar con la contrainformación que nos llegaba hoy. Bueno, desde Insurgente nos recuerdan que la multinacional Repsol ha sido denunciada ante Competencia y Consumo por publicidad engañosa. Así, la Ley de Protección de los Consumidores de la Publicidad, la Defensa de la Competencia y la Competencia Desleal serían las cuatro legislaciones que se habría saltado Repsol en su comunicación institucional, según Ecologistas en Acción. Entre esta asociación y otras ecologistas presentan sendas denuncias ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, CMCMC. El objetivo sería, sobre todo, acabar con este tipo de falsedades y lavado de ecológico y con el engaño a los consumidores. Bueno, les recuerdan también que después de esos anuncios verdes y ecológicos que hacen para promocionar su multinacional, repite como la empresa española que más contribuye a la crisis del clima. Lo dicen por una investigación desarrollada en los últimos años que se centraba en cómo afecta la actividad de Repsol a la deforestación, como por ejemplo en Indonesia, un país especialmente afectado por este problema. Repsol también estaría en los 30,8 millones de toneladas de aceite de palma exportadas en el 2022, según los datos de la Asociación de Aceite de Palma de Indonesia. Para producir todos estos millones de aceite, han deforestado. Ponía por aquí, se me ha ido ese dato. Pues un cuarto de los bosques de Indonesia han desaparecido por la extensión de la palma aceitera. Todo esto y mucha más información la tenéis publicada en el salto.com. Bueno, y la pasada semana se nos olvidaba poner un inédito tema que nos enviaba Cuca de su amiga Isa. Así que ansiosos estamos por escucharlo. No me puedo evitar de cantarla otra vez.

on down. Yeah, oh yeah. Yeah, got that first, yeah. Put out, here it comes, yeah. Get on, get on, get on, get on, get on, yeah, yeah, oh, right, right, yeah. Fin de año no se acaba. Hoy desperté en Montezuma, cosa nada extraña si no fuera porque anoche estaba en Puerto Viejo. Cruzar del Caribe al Pacífico sin darse cuenta, atravesar el país con los ojos cerrados como todo el mundo. Me duele la cabeza y me quedé sin boletas. Después de esta semana hardcore, mis amigos ya no son mis amigos. No voy a hacer, como siempre, esa estúpida lista de objetivos para el nuevo año. Más bien, arrancaré al garete a lo que venga. Lo primero es buscar el periódico, leer el horóscopo y ver si alguien me explica la simbología de empezar un milenio con los mismos calzones. Esto era Los Emigrantes del 38 de diciembre de Mónica Galindo desde Costa Rica, escrita en 1980. Plane for change, love you. Ich ni son chi go look nana. This is for you from us. Oh yeah, my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go, tiene el toque a fiesta de aldea. You're gonna need medio calipso, como un veranillo. Sí. Pero como la calle está un poco así enjaulada, porque no se puede hacer muchas cosas, es la misma. No digo escupir ni echar los mocos, pues da, digo otras cosas un poquito. Calón más elevado, la cultura popular, pues así nos luce, los pelos de los genitales. Venga, por mis cojones, que aquí no se mueve nadie. La calle, ¿para qué está? Venga, para cementarla. Ser uno mismo es saber tener aquello que vale. Efectuando control sobre el punto C. No le quite el ojo a la situación esa en Kreplachistán. Sí, señor. Naso. Deep Blue. Asepso no guiña. Energía eléctrica como derecho humano.

yo no quiero en mi camino la fatalidad. Cuando veo el cielo que se está nublando, cuando veo el cielo que se está nublando, agua que va a caer, seguro te va a mojar. En la pista número 2 teníamos a Che Glock con su Lanzal. Daban paso a la pista número 3 con los Doors y el disco Other Voice. Sonaba así. Bueno, y no andaba muy lejos los Captain Beefheart con la Magic Band. Bueno, ha sido un placer grande y gordo volver aquí y estar un ratito con vosotros y vosotras. Un fuerte abrazo y posiblemente el martes que viene volveremos a atentar algunas orejas. Agure tanto pasa. En la capital de España. Sí, vamos a cortarla porque no podemos vivir así sin luz, ¿sabes? Llevamos hace 4 o 3 meses sin luz ya. Os veo con neumáticos, con tablas. Vais a cortar el acceso, como veo, desde la A3 a la cañada. Sí, para que nadie pase. Están diciendo mentiras, de que es culpa de marihuana, de que es culpa de averías. La única avería que hay es unos limitadores que han colocado para que el resto de los vecinos no tengamos luz. Están queriendo especular con la cañada. Quieren hacer desalojar la cañada y no se conforman con esto y nos cortan el suministro. Esto ha llegado a un punto en que los vecinos nos vemos obligados a hacer esto, cosa que yo no apruebo, pero es la única alternativa que nos dan. ¿Ya han empezado a aparecer los policías? Claro, porque es que le estamos pidiendo mucha luz y yo no me voy a hacer caso, ¿sabes? Y la vamos a tener por la gorda. Si no la quieren por la buena, vamos a tener por la mala, ¿sabes? Y ya está. Ni Navidad, ni Año Nuevo, ni vamos a comer uva, ni vamos a comer nada. Porque ellos quieren. Y es tanto que nos quieren pegar. ¿Qué hacemos? Y los niños y las mujeres los traemos a todos aquí, que están arrecidos de frío. Esto nos pida que haga una solución. Que no quiere que nos tiren la cañada toda y nos den vivienda. Mira, ¿ves esto? Esto no es nada lo que podemos hacer, ¿vale? Claro. Estamos viendo que habéis cortado este acceso. Sí, claro. Pero, ¿qué puede ser lo próximo? A la A3 y la vía del tren del AVE también la vamos a cortar. La A3 y la vía del tren. Estamos ya esperando mucho tiempo, 3 meses sin luz. Pues,